Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Que andamos buscando semillas nuevas. Historias, saberes y sabores. Porque somos hijos de esta tierra. La realidad del campo, sin olvidar que somos ciudad. Para defenderla, nuestro derecho a vivir con dignidad. Ciudad Campo. Estamos unidos con el campo y la ciudad. Sembraré las palabras que mi padre Martín Fierro puso al viento. Cuando tengan la tierra, la tendrán los que luchan, los maestros, los hacheros, los obreros. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo y en el mar de la suba nuestro vino. Buenas, buenas, estamos en un nuevo programa de Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Mientras la negra se va acomodando, yo voy saludando y contarles que estamos en el programa número 75 y estamos iniciando el mes de agosto, ¿no? Así es. Fecha especial. Así es, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a esta nueva edición de Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Acá estamos nuevamente en este primero de agosto, estamos sobreviviendo a los vientos, estamos agradeciendo a la Pacha, Cusilla, Cusilla, Jayaya, Jayaya, para toda nuestra audiencia. Así es, negrita, fecha especial, mucha gente se ha levantado de la cama y lo primero que ha agarrado fue la caña con ruda, algunos la grapa con ruda, otros aguardiente, pero la ruda siempre tiene que estar, ¿no? Así es, yo soy más de la ruda, no tanto ni de la caña ni de la grapa. Me gusta más siempre tener en el primero de agosto, es el día en que yo, desde que soy muy pequeñita, y ya lo he contado en otros años anteriores, conmemoro el día de la Pacha, le brindo mis totales agradecimientos y hago mis petitorios y le doy de comer y le doy de beber y le doy su cigarrillo y le doy su coquita y también me envuelvo en ruda para protegerme como un protector. Nada, este es un año de muchos agradecimientos y de aprendizajes, pero también de petitorios. Así que bueno, vamos a transitar un nuevo año de nacimiento. Tierra de luz, del que andará ausente, oigo tu voz, que llora el acordeón, avisa a tu mamá, que aunque esté muy lejos, en este rinconcito yo la he de recordar. Tierra de luz, del que andará ausente, oigo tu voz que llora el acordeón. Avisa a tu mamá que aunque esté muy lejos, en este rinconcito, yo la he de recordar. Soy como el polvo que flota por el mundo, infame y pobre, sin pueblo y sin valor. Soy como nube que vaga por el cielo, que va llorando sin el aliento de Dios. ¿Dónde estás, tierra de mi corazón? No es que yo esté llorando, el río se desbordó. ¿Dónde estás? Yo soy su... Bueno, Negrita, mientras escuchamos a Lila Downs de fondo, esta linda canción que usted me sugirió y yo le hago caso, vamos poniendo primero, vamos comentándole a la audiencia que tenemos para convidar, aparte de la caña con ruda. Y bueno, tenemos un popurrí de voces. Obviamente, este es el especial sobre la Pachamama. Y algo que también tiene que ver, un poco de casualidad, es lo que viene sucediendo en Argentina, que es la lucha del pueblo jujeño también, ¿no? Así es, el tercer malón que ya se encuentra en Buenos Aires. Vamos a estar conversando con Germán David, que él está representando en estos momentos, es el coordinador de los hermanos guaraníes y ocloyas. Hemos tenido suerte de comunicarnos con él para que nos comente cómo fue esta jornada en la ciudad de... en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Estuvieron frente al Congreso, uh-huh, y están haciendo actos de visibilización sobre las problemáticas que están rodeando a la provincia de Jujuy, justo en este momento que para Jujuy lo que implica en su cultura ser pachamamista, ¿no? Este tercer malón ha llevado nuestra cultura, ha llevado nuestras ofrendas a Buenos Aires. Estos pueblos originarios partieron desde Jujuy ya hace una semana atrás, llegaron a Buenos Aires ayer a la noche, entiendo. Uh-huh. Sí, sí, han ido pasando por diferentes provincias, desde el norte hacia el centro, y desde centro, después de Córdoba, vino Rosario, y como bien decía Negrita, hoy están ahí en la ciudad de Buenos Aires, ahí a donde supuestamente atiende Dios, porque justamente esa era la intención, ¿no? Así hacerse es. Oír, sumar adeptos en todos lados e ir a golpear las puertas del poder político y judicial. Así allá es. En Buenos Aires. Ellos tienen un objetivo y es la defensa de sus territorios y sus recursos naturales y contra la reforma constitucional aprobada por impulso del gobernador y precandidato a vicepresidente Gerardo Morales. Sí, sí. Más sí. de 1,000 maloneros brindaron un homenaje a la Madre Tierra está hoy al mediodía. Y bueno, y vamos a estar conversando al respecto de cómo fue ese tributo a la Pachamama y también en bandera esta malonada, digamos, una solicitud para la Corte Suprema para que se expida sobre la inconstitucionalidad de la reforma de la Constitución de la provincia de Jujuy. Sí, que dicho sea de paso, fue aprobada entre gallo y medianoche, uh-huh, en una situación que lo que es la reforma de una constitución no se puede hacer. Un plebiscito no existe, digamos. Así, ¿no? De última que si se arma el Consejo Constituyente, sí, digamos, y demás, pero tuvo la particularidad que esa convención constituyente duró muy poco tiempo trabajando. Ahí, para un cambio de una constitución hace falta meses y meses, hace falta consultas también a la ciudadanía, hacer partícipes a los diferentes sectores del pueblo. Y, casualidad, ¿quién era el presidente de esta convención constituyente? ¿Quién era, Negra? Imagínese, el mismísimo gobernador Morales, que no se puede presentar a una reelección en la provincia de Jujuy, por eso también va como precandidato a vicepresidente de la Nación por Cambiemos. Y bueno, suena un poco raro, ¿no? Esto de que era gobernador, es gobernador, pasa a ser presidente de la Convencional Constituyente y a la vez precandidato a vicepresidente. Así que todos los poderes y ni hablar de la poca independencia que tiene el Poder Judicial de Jujuy, que está totalmente convalidado y ya se sabe la influencia del poder político sobre la justicia. Esta marcha que reedita la gesta más grande de originarios, de pueblos originarios por la lucha de sus territorios, conocida como el Malón de la Paz, que fue allá por el año 1946, en donde se emprendieron la caminata 174 collas jujeños a Buenos Aires para pedir por sus tierras. Hoy también van a estar en el Congreso, están en el Congreso Nacional, solicitando la sanción de la ley de propiedad comunitaria indígena y que se tomen las medidas para la intervención a la intervención federal a la provincia, ¿no? Así que es muy necesaria la posibilidad de visibilizar todas estas acciones que se están llevando a cabo. Más de 1,000 personas marcharon, más de 1,000 hermanos de comunidades indígenas están en Buenos Aires pidiendo por sus tierras, por sus derechos. Sí, y mientras nos vamos acercando a tener algunas voces, algunas entrevistas sobre los participantes de este tercer Malón de la Paz, que ya está en Buenos Aires, que me imagino deben estar tan cansados como satisfechos porque no pasó desapercibido, ¿no? Esa marcha, esa caminata, han tenido muchas adhesiones. No ha habido, no he escuchado, Negra, así esta situación. Ah, pero está esto, bla, bla. No. Se lo ha tomado con mucho respeto por cada pueblo por donde han pasado. Y justamente la invito, Negra, a que vayamos escuchando algunos testimonios de lo que fue el paso del Malón por diferentes provincias. En este caso son audios bien cortitos, testimonios puntuales recogidos por las radios comunitarias de Farco. En este caso vamos a escuchar a Desiderio Olmos, él es integrante del Tercer Malón, y dejó un testimonio al pasar por la provincia de Córdoba, que, dicho sea de paso, también hubo un acto, hubo celebración, una manifestación en la Plaza Colón, así es, ahí en la ciudad capital, justamente a lo simbólico que se haga en esa plaza, y después, siguieron marcha. Pero vamos a escuchar entonces este testimonio de Desiderio Olmos y de a poquito nos vamos acercando a lo que es hoy en Ciudad de Buenos Aires el final de esta gran marcha que se estuvo haciendo durante estos últimos días. Desde San Salvador de Jujuy, convocados por una reforma constitucional en nuestra provincia, se sancionó de manera ilegal, donde cercenan los derechos de los pueblos originarios y otros derechos de la sociedad jujeña, y a pesar de distintos pedidos que se venía realizando mal esta reforma, iniciamos con los cortes de ruta, donde recibimos una represión brutal, ¿no? Porque no se ha cumplido con los procedimientos de represión de estándar que marca la ONU. Bueno, con el único propósito de que dar de baja esa reforma ya vaya a ser por cualquier mecanismo que garantiza nuestra democracia aquí en Argentina, puede ser por la vía judicial, como también a través de una intervención federal, que lo tendría que hacer el Congreso de la Nación. Esos son los motivos de cual vamos a Buenos Aires. Muy bien, ahí pasaba la voz de Desiderio Olmos, como decíamos, integrante del Tercer Malón, pequeño testimonio que nos has dejado en su paso por la ciudad de Córdoba, y como le decía, Negra, han sido más adeptos, adhesiones y acompañamiento que otra cosa. Así que esperemos que esto haya trascendido no solo en los medios de comunicación, no solo en el mundillo de las organizaciones y quienes están interesados en el tema, sino también en lo que realmente tienen que tomar cartas en el asunto, que son la Corte Suprema de la Nación, el Poder Judicial de la provincia de Jujuy. Así es. Por más que sea parte del problema, son ellos los que tienen que tomar esas decisiones, y el Congreso de la Nación, para ver también si se puede hacer una intervención en lo que implica una situación de poca democracia, podemos decir, ¿sí? De una situación en donde no es nueva, sino que ya se viene dando en la provincia de Jujuy a través del gobernador Gerardo Morales. Negrita, otro testimonio más, este es un poco más largo. Cuando pasaron por Rosario, estuvieron en el Monumento a la Bandera. Ahí también realizaron un acto, fueron recibidos por comunidades de pueblos originarios, por organismos de derechos humanos, organizaciones y el pueblo mismo que se acercó. Y en este caso vamos a escuchar a Ofelia Beatriz Morales del Sindicato de Recolección y Barrido de Rosario. Ahí justamente da cuenta de que no era una cuestión cerrada y limitada a los pueblos originarios, sino que ha tenido la participación. El poder abrazar esta causa también en otras esferas que necesariamente no pueden hacer, no pueden hacer de lado semejante causa humanitaria, ¿no? Sí. Y ahí también es lindo y a considerar de que hay esa solidaridad entre pueblos, ¿no? Hay esa solidaridad entre provincias, entre argentinos, argentinas, y bueno, eso claramente se ha visto y se ha manifestado. Así que vamos a escuchar el audio de Ofelia Beatriz Morales del Sindicato de Recolección y Barrido de Rosario. Dale. Buenas noches, soy Ofelia Beatriz Morales, llevo el apellido de Morales Gerardo y de Evo Morales, nuestros hermanos. Así nos impusieron los nombres extranjeros a los indígenas para no que seamos nativos. Cuando empezaron a esclavizar nuestros pueblos, entregaron los apellidos a sus esclavos. Y recordemos que Argentina está formada por naciones preexistentes. Y yo soy una de ellas, soy nación Qom, tengo mi nombre propio en Qom, pero Argentina todavía no lo reconocen, nuestra sangre, nuestros nombres, nuestra historia, nuestros derechos. Están inscriptos en la Constitución Nacional, en su artículo que reivindica la presencia y la preexistencia de los pueblos indígenas, y todavía nosotros llevamos apellidos españoles. Entonces, cuando dicen fuera moral, es necesario reivindicar los nombres antiguos de las naciones preexistentes, la sangre que corre en nuestras venas, defender esa sangre, porque realmente con la conquista hubo violación a nuestras niñas, mujeres, incluso quitaron los idiomas, incluso mataron gente hablando en idioma nativo. Quiero decir que reivindicar nuestro derecho significa muchísimo. Entonces, agradezco y felicito a la población de Jujuy que se levantó contra Gerardo Morales, que se olvidó del voto popular que le dio la silla para gobernar Jujuy. Repudio, como otros Morales, yo soy moral y no me avergüenzo decirlo, repudio la actitud de un negligente y necio en la gobernación de una provincia, de un estado que tiene que defender a su población, a su territorio. Por eso no me avergüenzo de decirle, se olvidó el voto popular que le dio el asiento de gobernar y sus ministros. Hermanos, entonces seamos conscientes cuando llegamos a las urnas, a quién votamos y a quién, con quién dialogar. Yo soy una de los Morales porque me impusieron, mi padre fue esclavo del ingenio azucarero, pero empecé a defender los derechos de los pueblos indígenas, donde defiendo la sangre que corre en mis venas. Eso es lo que debemos hacer. Felicito a las hermanas de Jujuy que han llegado aquí, que vamos a abrazarlos. Llegaron de noche, pero los abrazos no terminan aquí, tenemos que llevar hasta la presidencia de la nación, hasta el Congreso de la Nación, por los puntos que traen. Vamos a abrazar a todas las hermanas, los hermanos, los jóvenes líderes de Jujuy que vienen trayendo esta fortaleza. Nosotros nos conectamos con la fuerza de nuestros ancestros, por eso estamos aquí, todos los líderes de la ciudad de Rosario, más los hermanos que nos acompañan, llamados argentinos, nativos, que también estamos defendiendo todos nuestros derechos. Disculpen la extensión de este diálogo porque llevo el apellido Morales. Cuando dicen fuera Morales, bueno, hacemos algo con ese apellido y que no llevemos a la gobernación otro Morales, porque yo soy Nerajte Yegnaché en mi nación. Entonces reivindiquemos eso. Cuando Evo Morales subió a la presidencia de Bolivia, en su segunda candidatura, le dije, hermano Evo, no bajé los brazos que vas a llegar a la presidencia de la nación del país. Llegó, hermanos. Por eso, en este momento, desterrar el apellido Morales, a mí no me avergüenza pedir. Por derecho tengo que reivindicar los nombres antiguos de mi nación, de todas las naciones, sea guaraní, sea mapuche, sea mocoví, sea guaraní. Tenemos nuestros propios apellidos, tenemos nuestros propios nombres, hermanos y hermanas. Así que abracemos la lucha de Jujuy y abracemos la lucha de todos los argentinos, porque tenemos que recibir el respeto y la dignidad de nuestros derechos específicos como pueblos indígenas y como pobladores argentinos. Bueno, Negrita, ahí pasaba también el testimonio. La verdad que da, no sé, da como un abracito, una situación como de esperanza, esa solidaridad que hay entre pueblos. Y está esa hermandad entre pueblos originarios, ¿no? Entre... Es que no existen las fronteras, compañero. Existen las fronteras en estos territorios. Somos todos de la Vía Yala. Entonces, no existen fronteras occidentales, digamos, ¿no? Uh-huh. Impuestas por el colonialismo, sino que somos todos hermanes ahí en esta gran nación. Así que, bueno, rescato esa solidaridad, rescato el hasta incluso esta cuestión de ser tozudo, ¿no? Porque el pueblo Colla es un pueblo que fue sumiso mucho tiempo porque fue un pueblo conquistado por los incas, pero fue un pueblo tozudo, que cuando se levantó y es un pueblo que sobrevive en el tiempo. Así que abrazamos la lucha de los hermanos allá en nuestro norte argentino, en nuestra querida, en mi querida provincia Jujuy. Sí. Abrazo enormemente y me emociona tanta entrega. Sí, me imagino, más especial para usted este día, viniendo de esas raíces. Uh-huh. Y nosotros vamos a continuar, vamos a hacer un altito ahí, compartir un poco de música. Tenemos una entrevista, Negrita. Así es, nos hemos contactado con Germán David. Él está en Buenos Aires en estos momentos para que nos cuente cómo fue esta jornada del tercer Malón por la Paz en aquella provincia y bueno, y cómo fueron receptados también, ¿no? Es importante saber eso. Sí. Así que si te parece, vamos a un tema musical y de ahí nomás, pegadito, pisadito, uh-huh, la entrevista, ¿querés? Vamos. Este es un llamado a la conciencia y la razón, un llamado urgente a desarmar tu corazón. Un saludo a mi hermano latinoamericano, y no te olvides que estamos del mismo lado. Abajo las banderas, crucemos las fronteras, unidos hagamos realidad nuestras quimeras. Abajo las banderas, crucemos las fronteras, unidos hagamos realidad nuestras quimeras. Latinoamérica sangra, que sus hijos se unan, reclama. Latinoamérica llora, que sus hijos se unan. Hacia dónde están, no tienen libros, pero aprenden a matar. Ciudad Campo. La realidad del campo sin olvidar que somos ciudad. Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur, piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel, y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Sol de Alto Perú, rostro Bolivia estaño y soledad, un verde Brasil besa mi Chile cobre y mineral. Subo desde el sur hacia la entraña América y total, pura raíz de un grito destinado a crecer y a estallar. Todas las voces, todas, todas las manos, todas, toda la sangre puede ser canción en el viento. Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Bueno, ya se encuentra en línea Germán David. Él es hermano de la comunidad guaraní y además está coordinando en estos momentos en la provincia de Buenos Aires toda la comunidad guaraní y ocloya, que están agrupados en un sector, y teníamos ganas de hablar con él, conversar sobre cómo fue esta jornada en la provincia de Buenos Aires, ya que es parte del tercer Malón por la Paz. Bienvenido, Germán, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a vos, Gustavo. Cusilla, sí, Cusilla, hermano. Sí, nosotros estamos ya aquí en Buenos Aires, frente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Llegamos esta mañana, trayéndonos todas las peticiones que nos encomendaron de la Asamblea de los pueblos indígenas de Jujuy, y a fin de que a ver si podemos tener una respuesta, ¿no? Ya que en Jujuy no podemos tener ninguna respuesta porque la justicia el, la legislatura lo maneja el ejecutivo, ¿no? El gobernador Gerardo Morales, así que por eso es que se decidió traer este reclamo a Buenos Aires y nacionalizando, ¿no?, esta marcha del tercer Malón de la Paz. Así es. Porque, bueno, partimos desde La Quiaca, pasamos por Salta, fuimos a Catamarca, a Tucumán, a Santiago, a Córdoba, a Rosario, paramos en San Nicolás y este hoy estamos acá ya en el frente del de la Corte Suprema de Justicia. Germán, así que esta mañana pudieron hacer hoy al mediodía la ceremonia de la Pacha, de ofrendar a la Pacha. Sí, se hizo, porque eso era una de la ceremonia importante que tenemos hoy, porque la fecha de primero de agosto es muy importante para el pueblo indígena, es el inicio de un nuevo ciclo, y bueno, eso no puede faltar, ¿no?, la ceremonia a nuestra madre tierra, y que fue, nos brinda a nosotros una fortaleza espiritual, ¿no? Así que eso es lo que hicimos el acto, se entregaron diferentes petitorios en la Corte Suprema de Justicia, y bueno, reuniones con funcionarios municipales, funcionarios nacionales, y bueno, estamos hoy, ¿no?, acá con la intención de hacer una vigilia. Y bueno, algunos hermanos que ya están regresando de nuevo al territorio, y otros que se van a quedar, ¿no? O sea, esto es el panorama de hoy, ¿no? Con el tema del tercer Malón de la Paz. Germán, ahí comentaste que han sido recibidos por funcionarios. ¿Cómo fue ese contacto? ¿Fue positivo, digamos? Sí, yo tengo mucha expectativa en la cuestión de los funcionarios públicos, ¿no? Sabemos que este año es electivo, y ellos a fin de año ya se van y no se quieren jugar, ¿no? Eso es lo que vemos, no quieren tomar decisiones y bueno, están ahí especulando, únicamente tratando de cumplir su función y cobrar su sueldito todos los meses, y después decir no, que ya estamos en un año electoral, que no hay recursos, que no, todo el verso de siempre, ¿no? O sea, pero bueno, nuestra lucha va más allá de la cuestión política. Nuestra lucha es la vulneración de derechos que se hicieron en Jujuy. Nuestra lucha es para que caiga la reforma inconstitucional, y nuestra lucha también tiene que ver con que de una buena vez entre en la agenda parlamentaria el proyecto de ley de propiedad comunitaria. Gracias. O sea, son temas no puntuales que atañen a todos los pueblos indígenas, ¿no? Una ley de propiedad comunitaria, y que la reforma constitucional que se hizo en Jujuy no avance en otras provincias, porque sabemos que hay mucho interés económico, y detrás de su interés económico, de esas empresas extractivistas, está la desolación del territorio, está la contaminación, y prácticamente el exterminio, ¿no?, de muchos pueblitos, de muchas comunidades. Ese va a ser el destino, ¿no?, que nos puede llevar. Germán. Así que en esas cuestiones estamos hoy en frente de la Corte Suprema de Justicia. Germán, imagino lo que fue la coordinación, todo lo que es trasladarse más de 1000 personas. ¿Cómo ha sido la recepción en los diferentes lugares a donde han estado? Y además, ¿cómo fue la organización para dar el alimento a tantas personas, y tener toda la coordinación de viajes? Bueno, nosotros, bueno, al ser el Malón de la Paz, todo de los pueblos indígenas, muchas organizaciones sociales, gremiales, se ofrecieron a recibirnos, ¿no? Pero nosotros pusimos en prioridad articular con comunidades o con organizaciones indígenas de cada lugar, o sea, de Salta, de Tucumán, de Santiago, de Córdoba, de Catamarca, en Rosario, en San Nicolás, nos recibieron organizaciones indígenas. Bueno. Y detrás de ellos recién vinieron las organizaciones sociales, todo otro grupo juveniles, gremiales, que acompañaban, ¿no? Y entre ellos articularon en todo lo que tiene que ver en el tema de alojamiento, el tema de alimentación, el tema de seguridad, el tema de cómo iba a ser la agenda del día que estábamos en ese lugar, cuál iban a ser el recorrido, dónde se iba a hacer la conferencia de prensa. Se vino articulando con los organizaciones indígenas, bueno, que ellos fueron y son nuestros voceros en el territorio, ¿no? Y con ellos se coordinó todo lo que para llegar a Buenos Aires, y en todos lados fue muy bueno la organización, la coordinación, el apoyo de la gente. Hubo marcha multitudinaria en todos lados, no Salta, en todos lugares donde estuvimos la marcha fue multitudinaria. Así que bueno, hoy aquí en Buenos Aires también bastante gente, en Rosario, en Córdoba, la verdad que bueno, nos dimos cuenta que no estamos solos en esta lucha, ¿no? Que hay mucha gente que nos acompaña, que nos apoya, y bueno, y eso también nos fortalece a nosotros espiritual en nuestra lucha. Muy bien, Germán, ahí fueron recibidos gratamente, como comentás, en cada provincia. ¿Qué está sucediendo en este último tiempo en la provincia de Jujuy? Porque en un momento tomó mucha visibilidad en los medios nacionales y demás, y después medio que se apagó, pero la lucha sigue ahí. No, sí, sigue. Esto, todo lo que se lleva a cabo siempre va resuelto a través de la Asamblea General, ¿no?, que se realiza. La Asamblea pone el mandato que esto se va a hacer, y bueno, y quien estamos designados para estar coordinando, bueno, tenemos que llevar esa voz, ¿no?, de la Asamblea. Hoy, en algunos lugares se continúan los cortes, pero más flexibles. En otros lugares se hace permanencia al costado de la ruta. En Jujuy tenemos el acompañamiento de la multisectorial, en donde ellos también se acercan a los lugares para acompañar y apoyar, ¿no? O sea, por la cuestión de que, primero, que era las 2 semanas de vacaciones de invierno, que los turistas llegaban a Jujuy, y que el gobernador salía a denigrar, ¿no?, a los pueblos indígenas, diciendo que éramos violentos, y le decía a los turistas que no, ellos no vayan, que no visiten Jujuy, pero ninguno le hizo caso. Dato que mirábamos ayer, que fue una exitosa temporada turística de invierno. Lo que se vivió en la ruta, yo creo que fue algo inédito, ¿no? Porque los mismos turistas que llegaban se bajaban de los vehículos y se llegaban a los cortes, compartían con nosotros, escuchaban nuestro relato, se reunían con nuestros mayores, almorzaban, tomaban mate o cenaban con nosotros y entendían, ¿no?, la lucha. Por eso no tuvimos ningún inconveniente en ningún corte, ¿no? Todo lo que se publique negativo es armado por el gobierno, ¿no? Hubo flexibilidad para que pasen las ambulancias, los móviles policías, las personas mayores, las personas que tenían cita médica, a todo eso se le dejaba pasar, ¿no? No. Y bueno, o sea, los turistas en su mayoría siempre estuvieron ahí también acompañando la lucha, ¿no? O sea, por eso yo creo que no se dio en ningún lado esta modalidad, ¿no? Que los turistas te apoyen, que no apoyen a nosotros. Uh-huh. Y disfrutaban aparte de su día de descanso. Y bueno, desmintieron totalmente a lo que el gobierno provincial argumentaba, ¿no? Sí, y justamente es muy importante que comentes esto porque Gerardo Morales ha dicho todo lo contrario, ¿no? Que los turistas, bueno, que ha bajado la temporada de turismo, que son violentos, que no permiten pasar a nadie. Bueno, todo lo contrario de lo que es la propia realidad. Y la verdad que la gente yo creo que sabe eso. Sí, pero además hubo un caso, Rami, que, sí, que fue muy público, en donde un turista que intentó agredir y fue todo el efecto boomerang, digamos, o sea, la solidaridad que obtuvo el pueblo jujeño y las comunidades que estaban haciendo el corte en ese momento fue increíble, fue un efecto boomerang la reacción de esa turista, que fue un caso aisladísimo. Todo hecho de violencia que se quería generar ahí en los cortes de ruta fueron generados por el gobierno, fueron generados por sus simpatizantes políticos, fueron generados por su gente infiltrada que se metían ahí, los hermanos y hermanas que están en esos lugares los reconocían, y bueno, sabemos que, y nosotros hacíamos también nuestra parte de mintiendo, ¿no? Y poniendo sobre la mesa, ¿no?, quiénes son, lo identificábamos quiénes son, y son todos partidarios del gobernador Gerardo Morales, son empleados públicos, son funcionarios, todo vinculado a sus negocios, son ellos los que querían empañar la protesta de los pueblos, ¿no? Bueno, pero bueno, nosotros siempre hemos dicho que somos pacíficos, al contrario de lo que dice Gerardo Morales, ¿no?, que pregonan la paz, pero eso es totalmente mentira, ¿no? Nosotros sí pregonamos la paz y la ejercemos. Sí, aparte es difícil pensar en la paz a partir de la violencia y la represión, ¿no? Una última cosita, ya te dejamos ahí que sigan. Me imagino deben estar también bastante cansados con sí, toda esta movida, con toda esta marcha en este último tiempo, sobre todo. Bueno, ¿de qué se trata la vigilia de hoy y qué ha decidido la asamblea? ¿Cómo continúa la cosa para adelante? No, ya estamos coordinando, justo ya está comenzando la reunión de coordinación para ver cómo nos organizamos con el tema de la vigilia, ¿no? A ver quiénes son los que se quedan, quiénes son los que se van a lugares de alojamiento que nos brindaron los compañeros de acá, porque, bueno, sabemos que esto es desgastante, estamos fuera de nuestro territorio y, bueno, estamos planificando hacer 24 por 24, ¿no? O sea, una persona va a estar 24 horas y después se va a descansar 24 horas y que, bueno, viene su reemplazante. O sea, eso estamos tratando de coordinar para que, bueno, podamos tener todo el día la persona que realmente puedan responder, aunque todos, ¿no?, los que vinimos sabemos a lo que vinimos, así que todos están capacitados para responder cualquier requerimiento que puedan hacer, ¿no?, ya sea la policía, los funcionarios, bueno, todos estamos en esa misma sintonía. Así que eso estamos tratando de coordinar. Bueno, deseamos que todo salga en armonía y que puedan volver a esa maravillosa tierra Jujuy también con paz, y que puedan obtener los resultados que fueron a buscar a Buenos Aires. Agradecidos por su atención, Germán, David, muchísimas gracias. No, agradecido a vos, y bueno, seguimos en contacto. Así es, muchísimas gracias. Qué andes. Gracias. Germán David es coordinador, hermano guaraní, en este caso está coordinando a la comunidad guaraní y Ocloya, que se encuentran dentro del tercer Malón por la Paz. Nace esta zamba en la tarde, cerrando ya la oración. Bueno, Negrita, la verdad muy grata ahí la posibilidad de estar hablando con los protagonistas de este tercer Malón de la Paz. La noticia calentita ahí los trae. Sí, sí, sí, ahí fresquita. ¿Cómo se habrán puesto los pituquitos de Recoleta? Ah. Ahí con la llegada del Malón, ¿no? Ve tú a saber. Sí. Bueno, Negra, la verdad que... Nada, nos transmite ahí calma, nos transmite esperanza. Se lo notó bien a Germán cómo fue recibido el Malón en cada provincia y que están organizados también, ¿no? Están muy organizados como para seguir dando la lucha y que no nos olvidemos que esto es permanente, que no son noticias pasajeras, que no son... hechos aislados y que si que dejan solo pasa en Jujuy. Claro, que no, tampoco. No, no. Pasa claro, en otros lugares también. Justamente, la ley que busca lo que tiene que ver de reconocer la propiedad comunitaria de la tierra se está exigiendo en todo el país. Y de hecho ya existe una ley que impide los desalojos, por ejemplo, y que se tiene que ir prorrogando constantemente hasta que quede asentada y reconocida cuáles son las tierras de las comunidades, tanto en el norte, tanto como en el sur, en el centro, las comunidades mapuche, los huichi, los toba, todas las comunidades originarias están en la misma lucha. Y bueno, acá desde Ciudad Campo también nos sumamos y, totalmente. Y también hay que tener en cuenta que es un pueblo azotado desde... Bueno, desde la llegada de la colonia, ¿no? Así es, compañero. Nos unimos absolutamente a este tercer Malón por la Paz, así como, ¿por qué? Porque nos atraviesa la preservación, el respeto, el cuidado de los derechos humanos. Por ende, abrazamos esta causa de Ciudad Campo. Muchísimas gracias, compa, por lograr esta conexión. Bueno, ahí cómo han acompañado también los medios comunitarios y cooperativos de todo el país es para sacarnos la bandera, la huipala. La huipala, ahí está, la bandera huipala. Vamos a escuchar, Negrita, al Bruno Arias haciendo 5 siglos resistiendo. Y vos sabés que después de eso, sí, me parece que tengo un amigo allá en las Sierras Chicas, el Dino Reyes, que me parece que nos va a traer novedades de qué estuvo haciendo por Córdoba con la ceremonia de la Pachamama. Bueno, bueno, bueno. Vamos a escuchar un poquito de música y ya nos vamos convirtiendo en la combinación de ruda y caña. Vos sos la ruda, me parece. ¿Cómo? Yo solamente ruda, no me gusta ni la caña. Ni. Y son media ruda, vos, Nera. Y sí, soy bien ruda. Bueno, yo no sé si... ¿caña? Se puede hacer. Ay, muy bien. No, no, aguardiente. Aguardiente. Upa, por la grapa. Opa. La grapa. Acá en Colonia y Carolla se toma grapa. Usted quiere quedar bien con la audiencia, me parece, hablando de aguardiente. Bueno, bueno, vamos nomás entonces. Sí, sí, sí. A vamos escuchar a Bruno voz, Arias. Por favor. Pongámonos serio. Dale. Thank you. Pachamama Ciudad Campo, historias, saberes y sabores. La tierra es algo, no sé por si poner el nombre, pero gracias a ella existimos. Fíjate vos, agosto. Empieza, ¿no? El 1 de agosto es para nosotros aquí en esta zona el Día de la Madre Tierra, sagrado. Y bueno, ha tenido mucha enseñanza los abuelos. Eso sí, ellos también se han movido de otra forma. Por ejemplo, el dar de comer a Pachamama, antes no se permitía por la iglesia y tenían que hacerlo de noche, pero seguían festejando igual. El dar de comer la tierra. Todos colaboramos, tenemos un pequeño campito en una lomita y ahí tenemos nuestra pacheta y donde tenemos la boca de la Madre Tierra, donde todos los años la hablamos para pedirle permiso para abrir su boca para ofrendarle todo lo que ella nos da. Hermana Pachamama, así también cuídalo a todos los animales del campo, cuídalo a nuestra naturaleza, los árboles, cuídalo a los ríos que tenemos porque se puede secar. Una ceremonia donde nosotros agradecemos a la Madre Tierra lo que todos los días nos está dando para nuestro sustento, para poder caminar sobre ella y luego volver otra vez a su seno, porque al fin de cuentas somos polvo de su cuerpo. Muy bien, Negrita, volvemos, ya pasadita la primera hora del programa, en este especial Pachamama. Ya hemos tocado también todo lo que tiene que ver con el Malón de la Paz, y en este caso escuchábamos un audio de la productora de contenidos radiofónicos, se llama América Profunda. Ya hemos compartido en otros momentos algunos audios, este se llama Pachamama, y tenía testimonios de Luis César Segura, de Oyuco, Andrea Mamondes, de Lelo Carrizo, Eulalia Caro, Guaira Condorí, Celia Segura de Andrade, Mario Vilca, Guillermina Rosa Soria y Copleros de Tilcara. Y menciona todo esto, Negra, porque como trabaja esta productora de contenidos América Profunda, se lo va haciendo en el andar. Y literalmente en el andar, ¿no? Van viajando, visitando comunidades, conociendo gente, y ahí sacan su grabador, y después, ya llegando a su casa, se ponen a producir, y son contenidos de libre compartir. Así que después vamos a estar compartiendo otro más, pero ahí nos parecía interesante también nombrar las voces que acabamos de escuchar también. Gracias, compa. ¿Qué le pasa? Está muy de agradecer. Yo, es que sí, hoy sí, es un día de hoy es un día de agradecer. Compa. Sí. Tienes razón. Pero bueno, la Pacha se lleva todos los agradecimientos y los perdones también, ¿no? Sí, yo no tengo nada que perdonarle a usted, por suerte. No. Le digo, nosotros como humanidad con la Pachamama. No, usted. Creo que nos estamos portando bien los dos. Así que... Bueno, compa, sigamos adelante con este programa. Sí. Te quiero, traje ahí... ¿Me quiere? Te quiero, compa, te quiero. Escuchá. ¿Qué trajo? Traje un amigo de allá de la Sierra Chica. El compadre, hay un compadre, un tremendo pachamamista. Uh-huh. Pero mal pachamamista. Él se toma en serio. El 1 de agosto hasta el 31 de agosto... Tenés que ponerle un GPS, no lo encontrás. Le ponés en el gorro del Dino, le ponés un GPS, porque si no, no lo encontrás por ningún lado. Está requerido por todos lados. Bienvenido a Ciudad Campo nuevamente, querido amigo, compañero, compadre Dino Reyes. ¿Cómo estás? Matu, ¿cómo estás? ¿Cómo le va a la audiencia? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, a tu compañero y a todos. Feliz de compartir este día tan especial, ¿no? Con todos. Bueno, hoy es un día, como vos mismo decías, de compartir, de agradecer. Es un día de también hasta de petitorio, ¿no? De pedir. Uh-huh. Así que bueno, Dino, ¿quién mejor que vos, como has hecho tanto de maestro de ceremonia de nuestra querida Pacha? Sabes tanto de ella y te brindas a ella, así que queríamos traerte para que les cuentes a la audiencia qué significa ser pachamamista. Bueno, mira, a lo largo del tiempo uno va caminando, andando, recorriendo caminos, conociendo también distintas culturas, distintas formas. No hay una forma, digamos, una receta para hacer... los rituales, corpachada, y uno va aprendiendo, bueno, también que Pachamama no es tan solo la tierra, la Pacha es el cosmos, uh-huh. Espacio-tiempo que nos contiene, día a día, ¿eh? Y bueno, antiguamente nuestros pueblos celebraban esta andar con la tierra y agradecer, no tan solo en agosto, sino en cada momento del año cuando nacía la necesidad de agradecer por alguna cuestión, ya sea para un chucharruto, que es un bautismo, para el levantamiento de la cosecha, que era una fiesta grande que se hacía en febrero, que bueno, después el español, al ver tanta fiesta, el garabía, confundió con el carnaval, y lo puso, se impuso el carnaval, pero bueno, o sea, el agradecimiento al levantamiento de la cosecha, que ahora es

las muchas gracias te damos. Y bien movidito, volvemos ya entrando a la última media hora de este especial de la Pachamama, programa número 75 de Ciudad Campo. Y recién, Negra, compartíamos otro audio de los amigos y amigas de América Profunda. Este se llama La Pacha. Los testimonios fueron de Bernabé Montellanos, de San Isidro Salta, Ricardo Vilca, de Humahuaca, Jujuy. Sí. Celia Segura de Andrade, de Amaicha del Valle, en Tucumán. Y la música que acompañaba estas voces es la banda de sonido del documental Río Arriba, de Ricardo Vilca. Claro, ¿sí? Sí, sí, sí. Entonces, te estamos saludando allá arriba. Sí, sí, sí. Bueno, y tenemos más Negra para compartir. No me digas. Vamos. ¿De quién? ¿De América Profunda? No, en este caso ya lo dejamos descansar. Le agradecemos mucho por las producciones compartidas. Qué dicho tremendo. Sea de paso, gracias por llevarlos a casa, por conocerles. Hermosas personas. Ah, cierto. Estuvieron en casa, ¿te acordás? Sí, un verano. Yo le meto gente adentro y sí. Bueno. Ahí estaba la Mati. Claro, claro. Totalmente, porque una vez más digo, ellos se dedican a viajar y a tomar testimonios en primera persona. Sí, nada si de. Si yo me hubiera tomado testimonio a mí, ¿cómo estaría vos, Ramiro? ¿Cómo estaría? No, bueno, pero usted va a contar algunas cosas sí y otras cosas no. Me imagino bueno, que mal. Tiene código, me imagino. Obvio. ¿Sí? Bien, bien, bien, bien. Bueno, vamos a estar hablando enseguidita nomás. Nos vamos para el mundo del cine. Vamos a estar hablando con Irene Kuten, que forma parte del equipo de dirección de la película Buenos Días, Pachamama. Cusilla, Cusilla, y es una linda producción documental del año 2008, se lo puede encontrar ahí también por internet, por YouTube. Y bueno, es del año 2008, quizás que en el último tiempo hay muchas más producciones, sobre todo porque después se dan algunos fomentos al tipo de producciones, como es el caso de los Fomecas, para, bueno, concursos, sí. Que contar con financiamiento y esas cosas. Pero esta tiene su particularidad, Ramiro. Sí, tiene su particularidad porque fue hecha como a pulmón, podemos decir, y tiene su vigencia, por más que sea del año 2008, es una mirada sobre las creencias y la cultura popular del norte argentino. Uh-huh. Bueno, ahora es, ya como decíamos con Dino, no solo es de una región. Uh-huh. Y bueno, hace hincapié sobre todo en lo que son los valles calchaquíes. Sí, la ¿sí? comunidad vieguita. Lo que es la ceremonia el primero de agosto, la celebración de la Pacha. Y esto sucede dentro del pueblo de Aguita, uh-huh. Este, que bueno, que está cerca de Amaicha, una gran comunidad que hay allá en Tucumán, uh-huh. Este, así que bueno, tiene un paisaje increíble, que es muy recomendable esta película, este, y además por todo el contenido de digamos cultural, ¿no? Que posee. Sí, sí, sí, así y que de visibilización. Enseguidita nomás vamos a estar hablando con Irene Kuten, como decimos, parte del equipo de la dirección de la película Buenos Días Pachamama, Cusilla Cusilla. Y antes, Negro, que vayamos a un temita musical y después vayamos a charlar un poco con Irene, le pregunto si usted ha tomado la caña con ruda. No, no me gusta. Bueno, pero ni siquiera por una cuestión de tradición, de costumbre. Para de nada, no me gusta. ¿No le gusta? No, mira. No la tomo. Pero no, ayer me dieron algo como un aguardiente, una cosa así, pero tenía la garganta media tomada. Ajá. Pero por lo general no me gusta. Ni la caña, ni el aguardiente, nada de esas cosas. ¿Y la ruda lo toma como infusión, como...? Las hojitas por el cuerpito. Ah, mira. Así. Bien. Bueno, hay gente que... no sé. Cuando deja... abrazame, Que deja macerar la ruda en caña un año, por ejemplo. Hay otra gente que lo hace, no sé, 3 meses. Otra un mes. 15 días. Para mí tiene que ser, si se puede conseguir la de un año, viene bien. Y como son un par de traguitos, y casi siempre viene en una botellita, bueno, eso es como algo que se va usando año tras año. Y bueno, yo todavía digo esto porque yo todavía no lo he tomado, negra, y no es que sienta culpa, pero digo, ¿cómo no me organicé? Pero viste, cuando uno no sabe en qué fecha viven y qué día es hoy y todas estas cuestiones, bueno, pero por suerte la ofrenda también hay muchas oportunidades, hay muchas celebraciones. En las Sierras Chicas voy a ir. En Sal Si Puedes se suele hacer también. La amiga Cele Camacho me ha invitado también para ir para allá. ¿Y va a ir? Más vale. Más vale, lléveme. Más vale. Bueno, hagamos así. Usted me lleva a la de... ¿No? Bueno, yo le llevo. Creo que es la Olita Andrada la que... Ay, sí, yo la amo. La que hace ahí en Sal Si Puedes. Sí. Sierras Chicas, aquí. Córdoba. Así que bueno, la ruda macho tiene un aroma intenso, ¿no? Fuerte. Por eso le dije, después vaya a abrazarme si cuando me empiezo a pasar con las hojitas de ruda por el cuerpo. Sí, sí, sí. Los males. Dale. Bueno, vamos a un temita musical y ya vamos con la última entrevista de este programa.

Ciudad Campo, historias, saberes y sabores. Madre Tierra es madre soltera. Su luna no es de miel. Él se marchó hace 2 años dejándola en la dulce espera, y su corazón ya no espera por él. Aún es joven la madre tierra, la flor de la edad. Cruzando el cielo, el pelo al viento y el niño en la cadera, yo me volví al verla pasar, oh, oh, por el azul. Azul del cielo, con su vestido de azul del mar, azul del mar. Está en el paro la madre tierra, pero sabe pelear. Y algunas noches. Bueno, y acabamos de escuchar en este programa tan maravilloso que hemos hecho hoy de Pachamama, un poema de Fortunato Ramos que se llama Pachamama. Uh-huh. Es un poema maravilloso en donde hace toda una profunda geografía sobre lo que es nuestra tierra. Así que bueno, nada, quería compartirlo con vos, compañero, a este poema. Muchas gracias, Negraza. Y vos sabés que estuve en una fiesta en un pueblito de Jujuy y había, bueno, un personaje que había tomado de más y Fortunato Ramos había sido profesor de él. Ay, y claro, estaba de él, ¿cómo se dice? Blasfemiar contra él. Pobre. Porque le había hecho llevar las materias. Entonces era toda una fiesta de festejo, todo. Y toda la gente consideraba a Fortunato Ramos como un maestro. Es un maestro. Claro. Y este era el único que estaba de él ahí. Obviamente estaba más. Ese tenía aguardiente, caña, fernet, vino con. Pretty, todo tenía negro, todo. Así que bueno, hemos llegado al final de este Ciudad Campo. Creo que hemos compartido muchas voces, poesías, películas. Hemos estado ahí presente, en cierta forma, con la resistencia. Con, ¿no? La resistencia, sí. La resistencia del Malón por uh-huh. la paz, que viene desde Jujuy, ha pasado por Catamarca, Salta, Rosario, San Nicolás, Córdoba, Santiago del Estero. Bueno, vos ayúdame si me olvidé de alguna otra provincia, Tucumán. Así que bueno, uh-huh. nada, más de 1,000 personas están hoy haciendo esta vigilia en tribunales, en la Corte Suprema de la Nación, allá en Buenos Aires. Así que interesantísima la charla que tuvimos con Germán también. David. Uh-huh, uh-huh. No me acordaba del apellido. Bueno, está perdonada. Bueno, Negrita, nos volveremos a encontrar la semana que viene. Ha pasado el Ciudad Campo número 75. ¿Te das cuenta? Mira cuando lleguemos a los 100. ¿Qué vamos a hacer vos y yo? Tenemos que tirar la casa por la ventana. Interesante. Hoy te decíamos, igual, ¿por qué no nos vamos al río a hacer cuando una es, transmisión especial? 25, 50, 75 son como fechas, no sé, la gente casada. Hoy no. Es 75, yo no estoy casada con bueno, vos. Bueno, pero ¿qué se le dice la boda de diamante. Ay, eso. Estamos cumpliendo boda de diamante. No. Bueno, ponele. Sí, algo hay que hacer para los 100. Algo hay que hacer para los 100. Para los 100 programas de Ciudad Campo. Sí. Yo te diría que la huerta, podríamos empezar haciendo la huerta. Bueno, sí, la verdad es que tenemos ahí pendiente. Algo pendiente. Mucho bla bla, pero poco ble ble, negra. Mucha teoría, pero poca práctica, ¿sí? Bueno, nos vamos a despedir. Nos vamos con León Gieco. Y la saludo. Hayaya, Negrita.